noticias, muchos hecho, televisión chilena, perversión, espectáculo, marionetas, envidia, calumnias. Televisión chilena, demandas, egoísmo, egocentrismo, dinero, patudez, política. Televisión chilena, noticiarios, sensacionalismo, estupidez, ¿hasta cuándo? Televisión chilena, rubias tontas, afeminados, hocicones, millonarios, cocaína. Andate a la mierda.